Otro anuncio importante que tenemos que hacer es la recepción de un equipo nuevo que en este caso está destinado al área de oncología. Es una campana de flujo laminar. ¿Esto qué es? Es una campana que permite que el personal de quimioterapia prepare en condiciones óptimas la medicación para poder después aplicársela al paciente. Esto significa que la campana genera un área de esterilidad, está donde se prepara la medicación, y a su vez protege al empleado que prepara la medicación, porque algunas quimioterapias eliminan gases que son tóxicos, y entonces de esta manera nosotros estamos protegiendo al personal. Esta campana de flujo laminar fue entregada y comprada por el Rotary Cerrito, quienes habían juntado el dinero, nos hicieron la propuesta y nosotros obviamente le dijimos que podían comprar esto, así que estamos muy contentos y obviamente agradecemos al Rotary Cerrito y a la colaboración de la cooperadora del hospital, ya que entre ambos aunaron esfuerzo y se logró este objetivo, que es muy importante para el servicio de los pacientes oncológicos que se atienden aquí en Balcarce.